Bienvenidos a un nuevo episodio de Gordos en Almíbar. En el programa de hoy vamos a hablar de meteorología y de religión. Entrevistamos a Nicolás Amorín, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, que nos cuenta sobre su pasión por el clima y nos explica todo sobre nubes y huracanes. Además, nuestro columnista Shneur Kiesel nos habla del festejo de Rosh Hashaná y del sentido de esta festividad para la comunidad judía. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en el capítulo número 3 de Gordos en Almíbar, temporada 3. Buenos días a todos. Hola Fede, hola Natalie, hola Shneur, hola Nacho. Estamos en el programa del día de hoy. Vamos a hablar de meteorología, vamos a hablar de religión, vamos a hablar de festividades. Y ya yendo al primer tema, a ustedes los saludo a todos. Y lo dejo a Fede hablarnos un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy sobre cambios climáticos, sobre clima. Bueno, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo va? Presentaste a todos así medio de golpe. Bueno, hoy tenemos a Nicolás, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Perdón, a Nacho, Ignacio, perdón. Y además está Shneur por primera vez, que es uno de los columnistas, de los tres columnistas que va a tener la temporada. Y que nos va a hablar un poco de religión, así que, bueno, a Shneur lo presentamos rápidamente, presentate un ratito y ya después arrancamos con Nacho, que seguramente está medio apurado porque entiendo que deben tener bastantes notas con lo del huracán María. Hola a todos, mi nombre es Shneur Kiesel, mañana cumplo 31 años, soy un emprendedor apasionado que lo único que quiero es ayudar a que lograr nuestros sueños a todos en general y en particular. Y nada, me gustaría pasar con Nacho, así aprovechamos al máximo, ¿no? Dale. Bueno, yo me ocupo de presentar a Nacho, si quieres. Genial, cómo me gusta cuando me presentas. Esa, vamos. Bueno, el mundo está pasando como por una situación climática que estamos todos medio azorados e incluso temerosos, porque también entre los huracanes, los terremotos, acá en esta parte del mundo por ahí un poco nos sorprendemos, pero queremos saber más de eso. Por eso llamamos a Nacho, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, para preguntarle un poco sobre el día a día de un meteorólogo y otro poco sobre estos huracanes que están atravesando toda esta parte de América Latina, el Caribe sobre todo, y Estados Unidos. Bueno, así que hola Nacho, bienvenido. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Los escucho con un poquito de intermitencia, ¿eh? Bueno, esperemos que no sea grave. En todo caso, este programa se transmite en vivo. A veces hay algunas pequeñas altos y bajos, pero creo que nosotros te escuchamos bien, así que es probable que sea. Bueno, perfecto. Una breve aclaración nada más. Cuando habla Nacho, se ve Cindy en el programa. Simplemente para avisarles que Cindy es la compañera con quien íbamos a hacer la nota. Y estuvo afónica, entonces Nacho está tomando el turno. Exactamente, así es. Bueno, Nacho, contanos un poquito cuál es exactamente tu trabajo o el título de tu trabajo y sobre todo cuál es tu especialidad, ¿no?, dentro de la meteorología. Bueno, el tema es así, les cuento, si les parece, que soy meteorólogo, estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y trabajamos, tanto Cindy como yo, somos dos meteorólogos que estamos dentro del Departamento de Prensa y Comunicación acá del Servicio Meteorológico. Para que se den una idea, el Servicio Meteorológico tiene varios departamentos en el cual se compone. Uno de ellos es el Departamento de Pronóstico, otro es el Departamento de Climatología, otro es el Departamento de Redes, por ejemplo, hay bueno, el Departamento de Nuestro, y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es primero darle una mano a los periodistas que trabajan acá en este departamento con el tema de revistas internas, de notas, y por otro lado es atender a los medios de comunicación justamente cuando llaman a este organismo. Perfecto, muy claro. Perfecto. Sí, muy. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer era ¿qué te llevó a estudiar meteorología? Si de pequeño tenías un interés elevado sobre el tema de los climas, o cómo terminaste estudiando eso. No, desde yo soy del campo, sí, de un pueblo muy pequeño que se llama Pérez Millán, que queda cerca de Pergamino. Y entonces es habitual que en la zona del campo toda la gente, mi papá, mis abuelos, todos, estén pendientes de la lluvia o de la no lluvia y que cuando llueve midan con los pluviómetros la precipitación que cae. Es muy común eso en todos los pueblos pequeños y en las zonas agrícolas de la República Argentina. Cuando tenía 5 o 6 años, 5 creo, era muy chiquito, hubo una gran tormenta y me asusté tanto con esa tormenta que hubo muchas vacas muertas, por ejemplo, por el tema del granizo. A mi papá, bueno, le destruyó a mi abuelo el galpón en el campo. Esa tormenta me marcó un poquito más y a partir de ese momento empecé a dibujar, ¿viste? Cuando uno es chiquito le hace dibujos al padre, a la madre, al abuelo. Empecé a dibujar nubes, granizo, viento, etcétera, todos fenómenos naturales meteorológicos. Y desde los 8 a los 18 años, yo mismo tenía mi propia estación meteorológica con termómetro, barómetro, pluviómetro. Y bueno, después cuando terminé el colegio secundario y tenía que venir a estudiar, por supuesto que elegí meteorología porque era ya mi profesión, digamos, desde los 7, 8 años. Qué Qué linda grande, historia. qué grande. No me imaginé para nada que vamos a ver tener una historia tan, tan copada, ¿no? O sea, que vos sos Sí, un meteorólogo conmovedora. nato, básicamente. Es lo que se llama Un un meteorólogo meteorólogo nato, nato. exactamente, esa es la palabra, desde siempre. Perfecto. No, dibujaba nubes, una cosa Ay, me terrible. mató, sí. Me mató. Sí, Iba a mi mamá tiene preguntar. una carpeta guardada con todos los dibujos. Te iba a preguntar a vos, Tomás, ¿cómo dibujarías una tormenta con granizo? No. Y hago unas nubes, hacia arriba nubes. Arriba nubes y de unas pelotitas, ¿no? Como que unas pelotitas redondas. No, pelotitas no, las pelotitas son nieve, es nieve. Exacto, iba a Tiene que ser preguntar eso. cubitos, querido, Ah, cubitos. cubito, perfecto. El granizo es como un cubito en un dibujo, o sea, en mis dibujos. Perfecto. Ah, son Bien. hielos que caen, perfecto. O sea, hielos de Claro. cubeteras, digamos. Porque si es redondo era nieve, por lo menos en mis dibujos. Perfecto, no, Claro, está claro. muy claro. Y Nacho, contanos una cosa. Vos hoy en día, aparte de la parte de comunicación, estás pendiente o sea, vos tenés hay una parte técnica en tu trabajo hoy en día, No, la de claro. entender. Ok. O sea, Todo vos. el tiempo, o sea, ya esa, o sea, es como que es parte nuestra, tanto mía y como de Cindy, estar pendiente de la situación sinóptica. Nosotros llegamos acá y vamos al departamento de pronóstico todos los días, tenemos un briefing, le consultamos al pronosticador qué es lo que va a hacer, al que está de turno, porque todos los días rotan los pronosticadores. Entonces le preguntamos, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a emitir una alerta? No, ya vamos con las dudas puntuales porque nosotros, al Lo venir tienen que todos los días difundir a después. trabajar, claro, pero al venir todos los días, al ser horario de oficina, entre comillas, Sí. estamos siguiendo todos los días la situación sinóptica, dónde se desplazó el frente, frío, cálido o vaguada o eje de máximas presiones, lo que sea. Toda la situación sinóptica, así se llama, la situación sinóptica. La sinóptica es una escala de la meteorología. En mi caso es la que yo estudié, que es cómo se transforman las masas de aire en un tiempo de horas a días y en una escala que va desde kilómetros a 2.000 o 3.000 kilómetros, como es la que tiene un frente frío, un frente caliente o un sistema de baja presión o de alta presión. Cindy hizo la carrera en agrometeorología. Ella sabe un poco más cómo se relaciona el tiempo con la parte del campo, con la parte de las plantas, de los cultivos, etc. Lo mío ya es más, digamos, como más puro, si lo puedo, para que me entiendan, ¿no? Sí, perfecto. Y Nacho, yo tengo una consulta. ¿Cómo están viviendo este momento de estrellato de los meteorólogos que ahora son como corresponsales? Viste que ETN, por ejemplo, mandaron un corresponsal meteorólogo, él, Sí. a cubrir el Bueno, huracán. mira, Es un lindo reconocimiento para la comunidad meteorológica. sí, es un muy lindo reconocimiento. En mi caso personal, puedo decir que soy como, entre comillas, estuve en la tele y me fui por un tema de horarios, o sea que puedo decir que Sí. soy un poco meteorólogo frustrado con el tema de la televisión. Porque estuve Sí. todo el año pasado en C5N Sí. y en enero de este año no pude arreglar los horarios porque se me superponían horarios con mi oficina de acá del servicio y me terminé yendo. Claro. O sea, tenía que elegir y bueno, me tira más mi segunda casa que es el servicio y no tanto la televisión, a mí. Pero bueno, o sea que tengo un poco de experiencia, un año de experiencia en la tele. Me encantaba porque yo notaba que había periodistas que por ahí hablaban de meteorología y no decían cosas correctas dentro claro. del C5N, por ejemplo. Claro. Y entonces estar yo ahí, poder hablar y saber bien qué estar diciendo, poder asesorar quizás tanto a los periodistas como a los que hacen redes sociales, etcétera, en materias uh-huh. más técnicas, era como un, no sé, un placer, un gusto hacerlo. Claro, y te paraban por la calle, tipo, dijiste que ibas a llover, que iba a llover. Y no, sí, todo el tiempo, sí. No. Sí, todo el tiempo. Por gente, gente que suspende asados, gente que suspende asados terrible. Por culpa de los meteorólogos, tremendo. No. Además, el ser humano, quiero que sepan que estuve hablando con un biólogo una vez, en la facultad nuestra, biólogo nada que ver, pero estuve hablando por el tema de las neuronas, bueno, por un tema más que nada de la memoria, etcétera. Y me decía que el ser humano se acuerda más de lo malo que de lo bueno. Sí, entonces, si vos tenés un mes de pronósticos, tenés 27 pronósticos acertados y 3 desacertados, con un error, o que le pifiamos, como le dice la gente, sí. entonces la gente se acuerda de los 3 pronósticos pifiados y no se acuerda de los 27 pronósticos que se acertaron muy bien. Y eso es claro. típico, no solo en el pronóstico del tiempo, sino en todo, o sea... Este neurólogo me decía justamente, biólogo, perdón, me decía que el ser humano selecciona la mente y bueno, se queda siempre con lo malo y no con lo bueno. Y entonces no somos la excepción y nos pasa de que, o me pasa de que en la reunión de consorcio del edificio, cuando se hacen las asambleas mensuales, todo el sí. tiempo me están retrucando. Dijiste que ayer iba a tremendo. Nacho, tremendo. Tengo una humedad en mi casa que se está totalmente. Todo claro. es problema nuestro, ¿viste? Nada es problema de los demás. Bueno, me parece genial lo suelto que estás, Nacho, hablando con nosotros, y es un poco la idea también del programa, que sea con informalidad y con buena onda. Y nada, la verdad que aprovechamos para decirle a los oyentes que Coros en Almíbar defiende el meteorólogo, el trabajo del meteorólogo, y obviamente que traten de ser un poco más racionales a la hora de medir sus pronósticos, ¿no? La evaluación que hacen de los pronósticos. Claro, que no sean tan emocionales, totalmente. Yo tenía ganas de que hablemos un poquito, Nacho, antes de pasar a las preguntas que teníamos por ahí un poco más sobre la actualidad, que nos digas un poco algunas palabras técnicas que son básicas y típicas, de diferencias típicas entre cómo habla un meteorólogo, o sea, la jerga del meteorólogo y la jerga más mundana, vamos a decir. Yo sé que, por ejemplo, que en una nube no se dice nube, sino que se dice un cumulus limbus. Bueno, justamente enfrente de mí, en estos momentos, primero les digo que acabo de retuitear la transmisión, en primer lugar. Vamos. Y en segundo lugar les cuento que tengo un atlas de nubes gigante enfrente de mi vista, en el cual tengo varios tipos de nubes para diferenciar. Ustedes decían, la nube no se dice nube, se dice cumulus nimbus. Bueno, el cumulus nimbus es una sola nube. Claro. De 20 tipos de nubes que hay, quiero que quede claro. El cúmulo nimbus es como la más destacada porque es la nube de tormenta, la que genera actividad eléctrica, la única que puede dejar granizo, la que los aviones tienen que esquivar porque están asociadas a turbulencia en un vuelo, hasta los puede tirar al avión si el avión se mete por debajo o por encima de un cúmulo nimbus muy desarrollado. Entonces es como la más común, pero después tenemos los estratocúmulos, los stratus, los cúmulos, los, qué sé yo, cirrus, cirrocúmulus, cirrostratus, hay muchísimos tipos de nubes que generan distintos fenómenos. Como te decía, el cúmulus nimbus genera actividad fuerte, tanto en la turbulencia como en el granizo o en la actividad eléctrica. En cambio, el stratus es la niebla. Cuando el stratus está en el suelo, es la niebla. Cuando está un poquito más arriba, es nubosidad baja, simplemente. Uh-huh. No genera nada más que alguna llovizna aislada o reducción de visibilidad si está abajo. Después el nimbustratus puede llover cuando hay nimbustratus, y hay otras, como los cirrus, que no generan ningún tipo de fenómeno acá en superficie. Les estoy dando un ejemplo, pero que sabemos que si hay cirrus, los cirrus están a 10 kilómetros de altura aproximadamente, entonces si hay mucha cantidad de cirrus o van en aumento, eso significa que el viento en altura es muy, muy intenso y que puede estar acercándose un sistema frontal o un frente a nuestra región, por ejemplo. Uf, qué bueno, todas estas explicaciones. Perfecto, sí. Me parece que la cúpula Nimbus es la más pesada, ¿no, chicos? Como la más heavy, la... Claro, es la más heavy, sí. La más pulenta. Es cuando se viene el quilombo. Sí. Yo me siento en Hogwarts escuchando todas estas palabras. Y es muy interesante. Y la Cirrus es como una nube medio amistosa, ¿no? Casi, yo diría. La Cirrus es cuando uno a veces mira el sol a la tarde y ve como que hay una resolana, como que se incandila, que hay un tipo de nubosidad que es muy, muy delgada y que prácticamente no cubre el cielo. Bueno, esa es el Cirrus, como plumitas así, que están muy alto. Inclusive, sí. Como están muy altos, están formadas por cristales de hielo y en muchas ocasiones generan un halo alrededor del sol, un halo que es como un círculo rojo y también en la luna lo generan, justamente porque hay una refracción de los rayos solares en los cristales de hielo, por tan, tan alto que está tan frío el ambiente ahí, que están formadas por cristales de hielo. Claro. ¿Seguimos hablando de nubes con cristales de hielo? Sí. Como ustedes mandan, chicos, por favor. ¿Y cómo es que flota? No, no, ¿cómo es que flota un hielo? Uf, qué bueno. Pero no dicho, es que así, dicho así, Schnur es jodido, ¿no? Como que lo dijiste de una manera que parece difícil de responder. Está bien, no, está bien. A ver. Yo me imagino que vos estás pensando, no sé, una masa de hielo muy pesada, muy grande, suspendida. Bueno, eso solamente sucede en los cúmulos nimbus cuando hay granizo adentro de la nube. Justamente los cúmulos nimbus tienen corrientes ascendentes muy fuertes a velocidades que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, para que se den una idea, en casos extremos. Por lo tanto, muchas veces el hielo está dentro de los cúmulos nimbus y asciende y desciende dentro del cúmulos nimbus mismo hasta que, bueno, por algún motivo no se sostiene más adentro de la nube y cae en forma de granizo. Y si te referís a los cirrus, es hielo, pero es hielo muy diminuto. Vos imaginate, no sé, un vidrio que tiene vapor, que lo roza el vapor y que por algún motivo el vapor se congela y que forma pequeñas partículas de hielo alrededor del vidrio. Bueno, algo similar pasa en el cirru. El cirru está compuesto por esos pequeños cristales de hielo. Son muy diminutos, no pesan mucho y hay grandes corrientes de aire, de viento, a 10 kilómetros de altura que lo sostienen, para que te des una idea. Entonces hablamos de hielo, de la fase sólida muy diminuta en los cirrus o de la fase hielo justamente adentro de un cúmulos nimbus que posteriormente cae porque justamente no se puede sostener porque tiene gran volumen y cae en forma de granizo y granizo bastante fuerte en la superficie. Interesante. Perfecto. Bien, yo tenía una pregunta. El meteorólogo, además por supuesto de lo que nosotros vemos que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional y en la tele, ¿dónde más puede trabajar? Yo sé que también, obviamente, me parece, trabaja en líneas aéreas, por ejemplo, ¿pero hay algún otro lugar donde trabaje? Sí, puede trabajar en aeropuertos, en líneas aéreas, puede trabajar en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Justamente la gente que hace especialidad en agrometeorología en general se vuelca más al INTA, no tanto al servicio. Puede trabajar para consultoras privadas, puede trabajar para el gobierno, no sé, de la ciudad o del nacional, en estimar qué capacidad de drenaje tiene de todas las localidades. No es lo mismo que una localidad esté preparada para soportar 30 milímetros por hora que 80 milímetros por hora, porque si caen 30 milímetros en una hora se inunda, si no, no. Entonces hay meteorólogos que trabajan justamente para el gobierno de la ciudad o nacional que estiman, que trabajan con ingenieros hidráulicos y con ingenieros industriales en la construcción de sistemas de drenaje, justamente para eso, ¿sí? Desarrollo urbanístico. Pero bueno, el meteorólogo es el que sabe qué capacidad de campo tiene el suelo, qué capacidad de drenaje, de escurrimiento tiene cada localidad o cada barrio. Puede trabajar en trabajos de investigación en la facultad del Departamento de Ciencias. Bueno, donde ahí se investigan temas como el cambio climático, temas como, bueno, hay muchos temas diversos, muchísimos, ¿sí? Pero bueno, hay bastante. Hay campo teórico y campo práctico para desarrollarse, digamos. Muchas veces, cuento algo, cuando yo estaba en el mundo aéreo en su momento y había que decidir a dónde mandar un avión, A veces teníamos una recomendación del meteorólogo que te complicaba la vida, que te decía que iba a haber una tremenda tormenta, ponerle en Montevideo a la hora de llegada. Claramente, si te la jugabas a mandar el avión y no pasaba nada, sabes cómo lo llamabas al meteorólogo, ¿no? Otra vez, pobre, ¿no? Sabelo. Uy, y si no te dijo nada. Y si no te dijo que nada. ¿Se cortó recién? Claro, claro. Lo que sucedía es que nosotros trabajábamos en la optimización de las rutas del avión y de repente sí. necesitábamos mandar un avión a un destino X. Y quizás nos llamaban y nos decían, ojo que para esa hora Montevideo va a tener tormenta eléctrica, no sé qué, el avión se te va a ir a otro aeropuerto porque el piloto no va a poder bajar. Cuando estabas muy apretada en el itinerario no te quedaba otra que jugártela y lo mandabas igual. Si llegaba a entrar, sabes cómo lo llamabas al meteorólogo, ¿no? En realidad el meteorólogo siempre tenía las de perder, porque si él no te decía nada y el avión se iba después una alternativa porque arrancó una tormenta en la zona, lo llamabas al meteorólogo, ¿cómo no me avisaste? Mm. Claro. Bueno, hay que tener, a veces hay que tener cuidado quién asesora algunas cuestiones. Pero bueno, te escuché la mitad lo que dijiste, porque la otra mitad lamentablemente lo repetiste y se volvió a cortar. Se ve que no nos anda bien Wi-Fi o que hay algún problema de interferencia o algo. No, pero el Wi-Fi quizá se está viendo intervenido por algún tipo de cúmulus. Puede ser. No, todavía es a la noche. A la noche esperamos lluvias y algunas tormentas acá en Buenos Aires y todavía no llegaron los cúmulos Nimbus. Van a llegar a la noche. Y hablando de cómo van a llegar y eso, ustedes, por lo que se ve en las películas o al menos a veces un poco en la tele, sí. ustedes lo que hacen es mirar modelos matemáticos, ¿no? Mirar modelos matemáticos que según que extrapolan lo que se está la situación actual hacia un supuesto cuadro. Hasta una evolución, sí. Claro, una evolución prevista, y entonces ustedes ven como el movimiento de las nubes en función de estos modelos y hacen un pronóstico con eso, ¿no? Así claro, funciona. Los modelos matemáticos, numéricos, computacionales, digamos, lo que hacen es resolver ecuaciones, un sistema de ecuaciones que está compuesta por unas 7 ecuaciones principales de cómo se mueve el aire y cómo se transforma el aire, si hay humedad o no. Entonces, esos modelos matemáticos se alimentan por todos los datos de las estaciones meteorológicas que tenemos en Argentina, que son 125 alrededor del país, que tienen registro de temperatura, de presión y otras variables meteorológicas hora a hora, y además con los datos de otros servicios meteorológicos del mundo, que tienen estaciones como nosotros. Todos esos datos son ingresados a ese modelo numérico, matemático, y el modelo devuelve una situación de presión y de otras variables meteorológicas que la población desconoce, que solamente trabajamos nosotros. Entonces, nosotros vemos, trazamos los frentes dentro de esas cartas o de esos campos, como lo llamamos nosotros, de presión, de temperatura potencial y de otras variables, los interpretamos y pronosticamos justamente qué va a pasar con eso y qué fenómenos se esperan en base a todos los fenómenos meteorológicos previstos. Impecable. Hablemos de los huracanes. Dale. Sí. Pará, Natalie. Está como loca. Preguntaba vos, Natalie, pero sí, teníamos ganas de preguntarte sobre los huracanes. Por ahí no se llaman huracanes, en realidad, por ahí tienen otro nombre, en realidad. Claro. ¿Los huracanes? ¿Podés explicar este fenómeno, por qué se dan como así todos seguiditos? ¿Cómo es el fenómeno? ¿Cómo se puede prever? Bueno, eso, muy básico. Los huracanes son sistemas de baja presión que, bueno, para que se den una idea, para que se vayan imaginando el esquema. Uh-huh. El planeta Tierra, casi redondo, ¿sí? La radiación solar es mayor en la zona del ecuador y menor en los polos. Eso genera un desigual calentamiento en la superficie del planeta Tierra. Es decir, se recibe más calor en bajas latitudes en la zona de ecuador, en la zona de bajas latitudes, y se recibe menos radiación solar y menos calor en la zona de los polos. Eso genera sí. un desigual calentamiento, como les decía, y genera desigualdades en la presión atmosférica. Cuando la atmósfera se quiere equilibrar, que es permanentemente el aire cálido o el calor quiere ir a los polos, el aire frío sí. quiere ir al ecuador, porque el sistema naturalmente quiere ir al equilibrio, quiere equilibrar esas desigualdades de calentamiento, entonces eso genera un desbalance en la presión atmosférica. Y eso se traduce en que se forman sistemas de alta y de baja presión. El tema es que cuando las bajas presiones se forman por encima de los océanos cálidos, se encuentran con energía disponible adicional a ese sistema de presión, que es la evaporación en este caso. Los mares calientes, o los mares cálidos, son fuentes de evaporación. Sí. La evaporación es justamente esa energía adicional que yo les estoy contando. Entonces, cuando un sistema de baja presión se forma y tiene en camino por delante a una tasa de evaporación muy alta, entonces puede comenzar a tomar más energía, puede comenzar a crecer, puede incrementarse el sistema de tormentas asociado a esa baja presión, se incrementan los vientos y ahí pasa primero a tormenta tropical y después a huracán. Cuando el viento sostenido dentro de esa tormenta es de 119 kilómetros por hora o más, se transforma en huracán, ¿sí? Y bueno, por definición los huracanes y por cuestión física se forman por encima de los huracanes cálidos, se dan en zonas ecuatoriales, afectan solamente zonas costeras, ¿sí? Como puede ser la Florida o las zonas de las islas, como puede ser Puerto Rico o Cuba. Claro. Cuando el huracán comienza a ingresar a una zona continental, va perdiendo energía porque va perdiendo justamente el alimento, que es la evaporación del mar o del océano. Entonces puede durar a lo sumo un día ingresando continente adentro, pero después se disipa. Uh-huh. Una pregunta. ¿Por qué? Sí. Porque por lo general lo que sucede, o por lo que veo que sucede, es comienzan como en una especie de tormenta o depresión por la zona medio cercana a África, y a medida que van recorriendo el Océano Atlántico van tomando poder. Sí. Ahora, siempre se terminan dirigiendo hacia el norte, pero por ejemplo nunca van para el lado de Venezuela, Colombia o Brasil, o Guyana, por esa zona. ¿Cuál es el motivo ahí? Porque el mar igual por ahí está cálido también, ¿o no? Sí, pero hay algo que se llama, digamos que los sistemas de presión responden a la circulación general de la atmósfera. En esas latitudes hay algo que se llama vientos alisios, que son vientos que predominan del sector este, ya sea en superficie como en los niveles altos de la atmósfera, ¿sí? Eso se responde más a, los vientos alisios o la circulación en esas latitudes responde más a una circulación más global, así como nosotros en la República Argentina tenemos predominio de los oestes, nosotros los frentes nos llegan desde el Océano Pacífico o a lo sumo desde la zona de la Patagonia, avanzan del oeste a este o de sudoeste a noreste, pero jamás un sistema de baja presión viene desde Uruguay hacia nosotros, ¿sí? Justamente porque en nuestras latitudes predominan los oestes, las ondas de los oestes, y así sucede en la zona del Mar Caribe. Predominan los estes, por eso las bajas presiones se dan en la zona de las costas de África y van siempre hacia el este-noreste, ¿sí? No van hacia la zona de Venezuela, justamente porque tienen una dirección sudeste en esa región y noreste más hacia la zona de Sudamérica. Okay. Nacho, creo que deberías ser profesor. Tenés una manera de hablar extremadamente didáctica y súper, que se entiende muy bien. Tengo una última pregunta. Bueno, gracias. Veo que entendí lo de los vientos. Me siento un poco en una clase de geografía de cuando estábamos en el colegio. Entendí lo de los vientos, pero tengo la sensación de que el fenómeno de vientos muy fuertes, vamos a llamarlo huracanescos, está diferenciado del hecho de que se vuelva un torbellino, o sea, que se enrule el viento. ¿Eso puede ser que sean dos cosas separadas? ¿O siempre que hay muchos vientos hay un torbellino, digamos, un huracán está enrulado? No, mira, el tema es así. En primer lugar, no terminé de responderte lo anterior. Ciclón, perfecto. Huracán y tifón es lo mismo. Es el mismo fenómeno meteorológico en distintas regiones del mundo. Perfecto. Huracán es en el Mar Caribe, en la zona de la Florida, en toda la zona que estamos pendientes nosotros, porque es América. Tifones es en la zona de Filipinas, en la zona de Japón. Y después, ciclones es en la zona del norte de Australia, para que se den una idea, ¿sí? Entonces, son el mismo fenómeno con tres nombres distintos alrededor de distintas regiones propensas a ese fenómeno alrededor del mundo. En segundo lugar, un huracán y un tornado no es lo mismo. Vos decís torbellino. ¿Un torbellino? Torbellino. Es una nube de polvo o una nube embudo giratoria que se da que se da tierra adentro, que se da, puede darse en Córdoba, puede darse en Buenos Aires, en otra región, pero que es una región donde los huracanes no se dan. O sea, un torbellino y un huracán son distintos fenómenos en escala espacio-temporal, ¿sí? Un torbellino o un tornado es una rosca, una nube embudo giratoria, puede ser una nube o puede ser un torbellino de polvo que esté girando, mientras que es una gran tormenta justamente que solamente gira si uno la ve desde arriba, desde una imagen de satélite. ¿Sí? Viste que uno ve, por ejemplo, ahora María, el huracán María, que es el que está ahora afectando la zona de Puerto Rico, que uno ve desde una imagen de satélite a una gran banda nubosa como girando, como arroscándose. Bueno, eso uno desde abajo, si lo está viviendo, si lo está viendo, uno puede ver lluvia, puede ver viento, o puede vivir viento fuerte, pero no ve a una nube embudo giratoria asociada al huracán. Claro. En cambio, un tornado sí es una nube embudo giratoria que la puede ver que se aproxima rápidamente hacia donde estamos parados, y que es como la que afectó la ciudad de Buenos Aires a algunas regiones el 4 de abril del 2012. No sé si se acuerdan que hubo daños, hubo inclusive muertos, heridos, en la zona del sur de la ciudad de Buenos Aires, en la zona del sur del Gran Buenos Aires, también del oeste de Gran Buenos Aires. Fue la que afectó la cancha de San Lorenzo, que la destruyó. No sé si recuerdan. Sí, no, yo no me acuerdo. No particularmente. Esa tormenta tan destructiva estuvo asociada a cuatro tornados, cuatro nubes embudo giratorias que se dieron en distintas zonas del sur de la capital federal y de distintos sectores del Gran Buenos Aires. Sí. Pero la escala es muy distinta. Un tornado o un torbellino de polvo puede afectar metros a lo sumo, puede durar minutos a lo sumo, una hora entre que se forma y que se disipa y recorre varios kilómetros. En cambio, un huracán es un fenómeno mucho más predecible, justamente porque puede formarse y estar una semana entera desde que se forma hasta que muere. ¿Y ya está con María? ¿Se terminan o siguen? Perdón, repetime por favor la pregunta que se cortó. Sí. ¿Con María termina este ciclo de huracanes o siguen? No, en Argentina no puede haber huracanes porque la temperatura del mar, superficial del mar argentino, ronda los 15 grados y no los 26 o 30 grados, que es uno de los requerimientos indispensables para la formación de un huracán. Que la tasa de evaporación en el mar argentino, en el mar uruguayo o en el sur de Brasil, si bien puede haber aguas templadas en la época del otoño, rondando los 20 grados, pero no alcanza la tasa de evaporación a poder alimentar a un huracán. Claro. Bien. Bueno, le dejo a Natalí y Tomás ya la última pregunta para también dar lugar a la columna del señor. Esto estuvo tan bueno que se nos alargó un poco. Pero igual podríamos seguir, ¿eh? No, pero... No, chicos, no hay problema. La única dificultad es justamente que por ahí se corta y no escucho bien. Si no, encantado. Seguía. Seguía todo el programa. Si nosotros te escuchamos perfecto. Si nosotros te escuchamos bien, como bien dice Schnur, creo que el programa va a salir impecable en la transmisión. De todas maneras, Nacho, te agradecemos un montón por tu participación. La verdad que sabés un montón y sobre todo sos extremadamente didáctico en las explicaciones. A mí me quedó mucho más claro. Y nada, nuestro grano de arena para aportar a que la profesión de los meteorólogos, y sobre todo los meteorólogos como vos, que lo saben desde muy temprana edad, desde que nacieron, se siga repandiendo y desarrollando. Así que, Nacho, te mandamos un saludo enorme y gracias por tu intervención en el programa. No, chicos, por favor, es un gusto. Bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a ustedes, a todos los oyentes, y los seguimos, por supuesto. @MetioNacho es en Twitter y en Instagram, y Cindy, que era la progenitora de la nota, que está acá cerca mío, @CindyMFernández, también, en Twitter, @CindyMFernández. Lo ponemos después en el video de YouTube, entonces, @MeteoNacho. MeteoNacho, todo junto. Perfecto. Ya te estoy siguiendo. Ay, tiene un montón de seguidores fantástico. Y nos retuiteó, así que bárbaro. Perfecto. Exactamente. Qué bien. Gracias, Nacho. Nacho, creo que hablo en nombre del público, creo que estaría bueno repetirlo otro programa con vos y seguir seguir contándonos. Dale. Con el tema del terremoto en México, ¿ustedes tienen alguna intervención ahí? O sea, ¿Pueden pronosticar esas cosas? No, el terremoto es algo que pasa, digamos, de la superficie para abajo, y esos son los geólogos los que se encargan de estudiar las placas tectónicas, los terremotos, los sismos, todo eso es otra especialidad. Digamos que los meteorólogos nos ocupamos de la superficie de la Tierra hasta los 10 kilómetros de altura, que es a donde por lo menos pasa la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos, lo que se llama la tropósfera. Perdón, tengo una última pregunta respecto a esto. ¿Es una locura pensar en meteorología, por ejemplo, en Marte? Perdón, repetime por favor la pregunta que se cortó. ¿Tener meteorólogos, que quizás la NASA lo tiene, meteorólogos en Marte, por ejemplo? No, meteorólogos en otro planeta, decís. O sea, obviamente tiene que haber atmósfera. Entiendo que en Marte no, hay una. En Marte, por eso, porque se corta mucho y sí. no termino. Claro, pero. Sí, pero la pregunta es: ¿se hacen estudios meteorológicos en otros planetas, tipo Marte, o sea, por ejemplo, si va a llover en Marte? Si hay atmósfera, entiendo que es válido. La atmósfera de otros planetas es distinta, está compuesta por otros gases o por otra proporción de gases que no es similar a la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra está compuesta por nitrógeno, por oxígeno. Bueno, correcto. Digamos, por una mezcla de cosas muy interesante que la hace muy inestable y que la hace justamente generar los distintos fenómenos meteorológicos que se forman en tanto en las primeras como en las capas superiores. Pero ¿qué pasa? Como en las primeras capas de la atmósfera, que es la tropósfera, que es desde la superficie hasta la tropopausa, a los 10 kilómetros de altura, ahí disminuye la temperatura con la altura, en los primeros 10 kilómetros, entonces lo que hace de interesante es que una parcela de aire cuando asciende desde la superficie, por ejemplo, se va enfriando y se va condensando y va formando nubes. Entonces, al formar nubes puede formar distintas fases de hielo, de líquida, y puede generar los fenómenos meteorológicos que se forman, ¿sí? Y después esa nube puede crecer hasta un tope, que es la tropopausa, justamente, y a partir de ahí no crece más porque el gradiente de temperatura se invierte. A partir de la tropopausa hacia arriba se forma lo que se llama la termósfera, y ahí la temperatura empieza a subir muchísimo y alcanza hasta los 50 grados Celsius, entonces la nube se evapora. O sea, justamente la estructura de la atmósfera completa es tan interesante y no se repite, por lo menos en ninguno de los otros planetas del sistema solar. Entonces, bueno, no se pueden formar los fenómenos meteorológicos que se forman en nuestra atmósfera. Claro. Genial. Perfecto. Bueno, pero muchas gracias por el tiempo. Puedes quedar en el programa si lo haces, puedes hacerlo con el micrófono muteado, si tenés ganas de seguir escuchándolo. Si no, lo puedes seguir por YouTube apenas terminamos, como vos lo desees. Pero ya tenemos que ir pasando a la columna de Schnur sobre festividades y religión, ¿no, chicos? Sí, gracias, Nacho. Nos bueno, chicos, que empiece bien la primavera y volvemos a hablar, ¿eh? Saludos. Dale, saludos. Yo le quería preguntar algo más a Nacho. No, dale, pregúntaselo. Bueno, dale, muchas gracias, ¿qué Nacho. Qué bien que pregunte. Estuvo, ¿eh? Pregunte, pero los dos rápido. ¿Eh? Tipo que no se escucha bien, dice. Dijiste que llega un punto que hay 50 grados y se evapora. ¿A dónde va eso? Perdón. No. No, chao. No, a ver, me repetí la pregunta. Vos dijiste que hay un momento en el que sube hacia arriba y llega a temperaturas muy altas, que eran de 50 grados más o menos Celsius, ¿correcto? Cuando hablabas de la nube. No oye. Ya lo perdimos. Parece que se perdió. Bueno, creo que fue un cúmulo, pero sobre todo creo que es una señal. Nacho, bueno, Nacho, te agradecemos muchísimo la participación. Genio, Nacho. Y si no estás si no estás escuchando, buenísimo. Si no nos estás escuchando, bueno, que sea... Que sea interesante, Perfecto. Qué interesante. No, súper interesante. Yo recomiendo realmente a todos los estudiantes de tercero, cuarto, quinto año que se hayan llevado geografía, que lo sigan a Nacho en Twitter. Meteo Nacho. Chavo, sabe todo. Explica todo. Pero perfecto. A ver, gordo, ¿me puedes explicar por qué geografía? Bueno, porque no hay meteorología en la secundaria, Fede. ¿De dónde vos sacaste que en geografía te enseñan meteorología? ¿No te acordás que lo de los vientos alisios, lo de la presión, centro de presión, centro de baja presión, alta presión, ¿cómo se llama? Ciclón, anticiclón. Todas esas cosas las vimos en geografía. No, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo. Ay, sí, es un desastre. No me acuerdo. Bueno, ¿viste? A mí me hizo acordar una cosa antes de dejar el Junior. Cuando me hablaste de torbellino, ¿sabés lo que a mí se me ocurrió? ¿Viste el torbellino que uno suele tener en la cabeza y en la parte chata de la cabeza? ¿Viste? Sí, que se le arma un alto torbellino en el pelo. ¿Cómo se llama eso, Natalí? Tiene un nombre. Uy, perdón, estaba leyendo un mail. Perdón, el alto torbellino. ¿Cómo se llama el círculo medio atorbellinado que tenemos todos en el pelo, arriba en la cabeza? Ah, el remolino. El remolino. El remolino. Bueno, eso es tremendo, es eso. Eso es, para mí es un torbellino. Perfecto. Está bien, sí, hay quien tiene torbellino. Bueno, ahora entonces le damos pie a Junior para que se presente un poquito más, en realidad si quiere, ya lo hizo en 30 segundos al principio, y que nos cuente un poco de qué se trata su columna, sabiendo que hoy a la noche comienza Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío. Bueno, como les decía, vengo de una familia judía, mi padre es rabino, ya hace más de 35 años en la comunidad acá en Buenos Aires. Mi papá es el rabino Shlomo Kissel. Yo crecí en una sinagoga desde que nací hasta mis 13 años, más o menos. La sinagoga estaba abajo, mi habitación estaba arriba. Y así fui muy inmerso en lo que es el estilo de vida judía, el pueblo judío. Y siempre escuchando desde cosas muy buenas, alegría, bar mitzvah, casamiento, hasta cosas muy feas, problemas de la gente y que no todas la pasamos bien, ¿no? Y eso siempre me llevó a estar más maduro de mis compañeros en la escuela y a muchas cosas a crecer más rápido y... Hoy en día lo que me mueve y me apasiona es lograr ayudar, lograr impactar en las vidas de los demás y mejorar su vida, ¿no? Perfecto. ¿Y de qué manera? Y desde escucharla cuando necesita ser escuchada, desde darle $100 cuando necesita $100 y desde... darle un sofá para dormir una noche, una comida, darle un regalo, regalarle un chocolate, uh-huh. cualquiera sea la manera, o sacarle una sonrisa, darle un halago, uh-huh. Estar ahí siempre, viste, predispuesto a ver en qué puedo ser mejor, y si vas en la calle con los ojos abiertos, siempre encontrás mucha gente con que le sacas una sonrisa o que la ayudas a cruzar o directamente la ayudas a que tenga cambio para el taxi, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y qué festejamos hoy, Shinur? Ya que naciste en una sinagoga, habrás estado en muchos servicios de Rosh Hashaná, ¿y qué contaba tu papá en esa época? Hoy en la noche es Rosh Hashaná, estamos terminando el año 5777 desde la creación del hombre. Rosh Hashaná, el día de Rosh Hashaná es cuando el hombre fue creado. La Torá habla de 7 días y en el sexto crea al hombre, ahí sería Rosh Hashaná, y en el séptimo descansa. Y estamos terminando un ciclo. Nosotros, el pueblo judío, lo ve no como un año encima del otro, sino como círculos en los cuales vamos con una energía y con ciertas vivencias y con cierta como costumbres. Y festejamos la libertad. Y festejamos el estar vivos, y festejamos que Dios nos protegió en el desierto, y somos un pueblo que estamos constantemente recordando nuestra tradición, recordando lo que pasamos, lo que vivimos, que fuimos esclavos en Egipto, y hasta el punto de hoy en día estamos dispersos en todo el mundo, y cuál es nuestro rol, qué queremos ser, qué es el pueblo judío. Así que es un día con mucha energía, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo se festeja en tu casa? ¿Qué se sirve en la mesa? Muy linda pregunta esa. Bueno, porque después, mi familia... perdón, después lo vamos a contrastar con lo que se sirva en lo de Natalí, por supuesto. Sí, claramente. Por supuesto. Claramente. No sé si ¿hay una vajilla especial de Rosh Hashaná en las casas? Linda pregunta también. Y yo creo que debe haber gente que tiene su vajilla de Rosh Hashaná diciendo una vez al año la mejor vajilla del mundo, pero no, por suerte en mi familia no la flashea tanto. Va más por el lado de la comida, de reunirse en familia. ¿No? Sería la vajillaná, ¿no? Sí, la vajillaná. La vajillaná. La vajillaná me gustó, pero no. No hay. Se acostumbra, según si sos ashkenazí o sefaradí, o sea, quiere decir, si vos venís de el pueblo judío cuando entra a dispersarse y estar en exilio por el mundo, hay distintos, algunos van a Babilonia, otros van a Grecia, otros van a Roma, otros van a España, y así se fueron como las culturas, siguiendo distintas costumbres según donde estaban, y yo soy de la costumbre ashkenazí, el ruso, el que pues son los de Rusia, Lituania, Estonia, alemán. Bueno, yo tengo una mezcla, por ejemplo, franceses y después alemanes, polacos, rusos y de Inglaterra. Y eso me hace un súper ruso, ¿viste? Claro. Y yo soy el único que de los cuatro que estamos acá que no pertenezco a la comunidad judía. Y tenía una pregunta. Una pregunta es si pueden aclarar un poquito este tema de Ashkenazí y Sefaradí, que yo lo conozco porque los conozco a ustedes hace tiempo, pero por ahí para los oyentes no es tan claro. Y otro es, ¿se puede traducir las palabras Rosh Hashaná en algo que se pueda traducir al castellano, sí, casi, claro. ¿O no? Sí, si no tiene me equivoco, una cabeza de año o algo así. Exactamente, la cabeza de año. ¿Eh? Claro, porque estamos en una lógica mucho más de serpiente, ¿no? De serpiente que se muerde la cola, ¿no? Un círculo que vuelve a empezar. Justo una serpiente que estuvo en la creación del mundo. Bueno, claro, bueno, puede ser un gusano, claro, largo, sí, también, sí. ¿No? No, está bien. Un cien pies, si querés. Me gusta más un círculo, ¿no? Un anillo. Un anillo, pero con cabeza. Pero energético, ¿no? Un anillo, claro. Lleno de energía, en el cual, como un tubo, ¿no? Que nosotros estamos ahí adentro circulando y circulando y circulando y repitiendo. Y pasamos a tener distintas festividades. En este año, en este caso va a ser Año Nuevo, después vamos a seguir con el Día del Perdón, que son 10 días después de Año Nuevo, en el cual el pueblo judío ayuna. Y en general se comunan en el templo donde rezan, y rezan un montón, empiezan a la noche, que este año va a ser viernes a la noche. Después se juntan a la mañana temprano, terminan al mediodía, un pequeño descanso, se encuentran a la tarde y hacen dos rezos más, y así terminan como sellando el año. Nuevo, el Rosh Hashaná es el juicio, es la cabeza del año, es el juicio en el cual, a ver, para cada judío, obvio, cada uno tiene su Rosh Hashaná, como cada persona siempre tiene su año nuevo y cada uno representa una cosa, pero para mí Rosh Hashaná es el momento de auto reconocimiento, de estar analizando dónde estoy parado, cómo llegué acá, hacia dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, qué quiero mejorar, qué sé que tengo que mejorar, qué me va a ayudar, si lo mejoro. Y es un momento de familia, de seres queridos, de comunidad, de gente que de repente la ves una vez al año y siempre está esa buena energía y los buenos deseos, y después estamos hablando de reunirse a comer comidas muy festivas, con todo. En mi en bueno, Ashkenazí come gefilte fish, que el gefilte fish es el pescado triturado que los pobres en Rusia agarraban como todo el menjunje de pescado, lo hacían gefilte fish y comían en su casa, porque bueno, en este caso los rusos eran más pobres que los turcos, que tienen comida mucho más elaborada, que después vamos claro. a pasar a eso, ¿no? Sí, por favor. A verla, que la representante turca acá en la mesa, por favor. Que yo ya la vi ahí relamiéndose cuando dijiste que Filte Fish dijo acá los mato. Estos pibes no entienden nada, dijo. Debes tener un macho bol y que Filte y acá, claro. Ya viene. Claro. Contanos, bueno, no dijeron exactamente las diferencias, por ahí, pero pueden contar un poco cómo lo vive cada uno de ustedes dos, Natalie y Federico. Hay una cosa antes que también quería preguntarle al señor, que es el tema de la manzana con miel y las otras. Claro, ¿qué se pone sobre la mesa? La vajilla, exacto, en cada platito, digamos, cómo se arranca. Perfecto. Mira, el ruso, el Ashkenazí, él tiene la manzana con miel. Que es, te comes una manzana bien dulce, como así va a ser tu año, bien dulce. Esto le decimos a la gente que así se arranca, ¿eh? Así se arranca, claro. Desde el principio. Es el kiddush. Exacto. Primero santificamos el día con el vino, hacemos un kiddush, que kiddush quiere decir santificación, y ahí estamos santificando el día con el vino y después compartimos el vino y hacemos un brindis y después agarramos la manzana y la mojamos en miel y decimos que este año sea tan dulce como la miel y la comemos. Y bueno, y después comemos todo el festín, que eso incluye en cada... Bueno, yo le estaba diciendo, gefilte fish. A veces hay sopa con kneidel en el Ashkenazí, pero no en mi casa. En mi casa igual es un... A ver, es una... Hay siempre muchas ensaladas. Hay hummus, hay mayonesa de berenjena, que es como un baba ganoush, pero distinto, más mayonesa, más líquido. Sí. Mayonesa de zanahoria, que cuando van a comer a lugares así vegetarianos orgánicos, y orgánicos hay mucho, sí. A mí me encanta. Después tenemos carnes, las mejores carnes, y después puede haber un roast beef, puede haber un arroz, un kashe, es un tipo de trigo, no sé si lo conocen, sí. y después, bueno, quinoa, que a mí me encanta el de quinoa, pero no, es como, si te el re, y después otra cosa en especial, los sefaradíes, yo sé que tienen mucho más, no les dije de la granada, ¿no? La granada, se come la granada, que la granada es... tiene muchos granitos y todos esos granitos hacen como a la abundancia, ¿no? Sí. Y también es uno de los frutos de Israel, sí. de la Torá, de nativos, de bueno, nuestra tierra santa, de yo creo la tierra de todo el mundo, digamos. Que eso es lo que vamos a lograr algún día. ¿Qué? La verdad que cuenta para varios, ¿no? Se la disputan un poco. No, es que tenemos que llegar a entender que la disputa no es el lugar, sino el compartir, y igual, ya está. Ya cuando logremos compartir todos, va a ser distinto. Y me encantaría escuchar de Nat que tu comida, porque yo después las sefaradí, yo sé que comen otras, pero no estoy muy familiarizado. Bueno, yo sé que hoy en mi casa, por ejemplo, va a haber kipes, por supuesto. ¡Upa! Ya arrancó bien eso. Sí. El lahmacun, lahmacun. Sí, podría, no hay hoy, pero podría haber perfectamente, y es como la comida de los domingos en mi casa, el lahmacun. Pero ya se manda menú antes de la comida, ya se saben, las hermanas saben. Bueno, a ver. No, tengo las internas, porque es justo lo de mis viejos, y cocina mi mamá en gran parte, pero... Y sé que, bueno, por ejemplo, lo que vos decías de la granada, para los sefaradíes también son las carnes con alubias o muchos porotos, como que también es el poroto como símbolo de abundancia y de hay naciendo, que sumar, procreando. Sumar porotos, claro, ¿no? Sumar hay que ir sumando poroto, porotitos. En criollo, claro. pero bueno, lo de la manzana y todo eso es muy parecido. También hay una jalarte con esto de los círculos que decía el compañero ruso, y bueno, Schnur, lo sabía, me daba risa. Pero gustó decirle al compañero ruso, ¿no? así que esa es un poco la ceremonia. A mí me contaron de manzana con azúcar, en vez de con miel. Ah, mira, no, en mi casa siempre fue con miel, y a veces se pone una cabeza de pescado, en mi casa esa. No, pero lo de mi abuela se ponía. Sí, eso es medio asquenacida. Como símbolo del. Sí, están medio cruzados, sí, ustedes, pero... la verdad, porque vos tenés hummus, sí, también en tu mesa, señor, y es también que no podés. No, pero ¿sabés que me olvidé del pescado? La cabeza de pescado en mi casa seguramente va a estar una bien cabeza así. Y sí. ¿Una roya o una llaná? Un salmón. Y después seguramente va a haber... No, pero en roya llaná, la palabra cabeza más bien, ¿es roya o la palabra cabeza llaná? Rosh es cabeza. Okay. Hashaná, okay. El año. En un partido de fútbol en Israel, metió un gol con la Rosh, por ejemplo. Exacto, pero bien, exactamente. Metió un rollazo fuerte. La rolló. La rolló. Perfecto. Bueno, pará, volvemos entonces. Igual, la cabeza de pescado es simbólica, ¿no? ¿Se coloca en alguna zona o se come? Claro, se coloca. No, se en coloca la mesa. Y en ese momento del kiddush que él decía, cuando se toma el vino y demás, y se muestra cada una de las cosas, la manzana con miel para esto, la cabeza de pescado para esto, la jala redonda para la otra cosa, como se hace como esa pequeña ceremonia y después se larga el morfi nomás. Y es más bien para los niños, ¿no? Como para educar o para transmitir, ¿o es para todos? Para podría todos. Ser, no, es para todos. Es para todos. Pero por ahí a los niños los sorprende más. Okay. A los niños, en justo bien que hiciste esa pregunta, en el día de Pesaj, que es Pascuas, que es nuestra salida de Egipto, la liberación, ahí sí tenemos como el ceder y jueguitos. Ahí estamos con jueguitos, con los niños, sí. Y educarlos y que pregunten. Que es diferente esta noche, claro. A todas las noches, y así es, llevamos una temática, pero en este Rosh Hashaná, yo es algo que cada uno, niño, adulto, millennial, Z, lo que sea, estamos viviendo un nuevo ciclo, estamos agradeciendo el ciclo que pasamos, si fue malo, el que viene va a ser peor. Y si fue malo, ya lo superamos. Vamos a otra cosa. Y a sumar la buena energía. Y eso es eso de juntarse con la familia, festejar, tomar y brindar, ¿no? Claro. Esto, Doggy, brindan, contanos, ¿no? Vos. Sí, claro. No, lo que estoy viendo es que desde el lado de ustedes las comidas son bastante más elaboradas. En mi caso... siempre hubo gefilte fish, una comida a la cual la verdad que yo no estoy muy... No militas. No milito, la palabra es esa, no la milito, de hecho no se citó, pero se come con hrein, que es como una remolacha medio retocada. Como una sopa. Es una remolacha con la misma raíz del wasabi, no me sale el nombre. Claro, es medio picante, que de hecho yo le clavo bastante hrein, para que el sabor del gefilte fish no gane, digamos, en mi boca. Es decir, claro. Le meto más del aderezo, si se quiere decirle, claro. que de lo otro. Y después, qué rico, después en general, bueno, alguna que otra vez, cuando todavía mi bisabuela vivía, había bastante knish de papa, que es tipo una bola de papa en una masa, vamos a decirlo. Como una empanadita, sí. Como una empanadita. No, que No lo pongan a Federico como como jefe de marketing No, de no, una claro, empresa de comidas, ¿eh? englutía bolas el tipo. Sí, jefe de marketing de un templo, no, no, Sí, no sumo, de un ¿no? Como restaurante, jefe no, de no hagas community management de un restaurante, ¿eh? Bien, bien. Y después, no, después eran siempre cosas comunes, efectivamente, un arroz. Una vez llegó a haber chop suey también, me acuerdo. Metieron como un. Viva la joda, amigo. Pero ahí, Roya ya Era no menemista, funciona. ¿no? La época esa me suena, ¿no? Medio Sí, menemista. Pero sushi con champagne. me gustó el Rollana Fusión, me gustó eso. Me gustó eso, un Sí, Rollana sí. Fusión. No, y después Y bueno, pollo a y veces. carne, sí, nada más elaborado. Es que mi abuela tampoco se da mucha manía con la cocina, en realidad. Y no es caso de sacarle. No, Bien. le, no, les ¿No habrá habido algún Rollana judío donde le hayan sacado algo a la cena navideña, ¿no? O medio de año nuevo, algún vitel toné por ahí dando vueltas, ¿no? Estaría bueno, pero. Mira, depende de quién. O sea, en mi casa, como te dije, mi papá es rabino, va a haber un vino kasher, que es un vino supervisado y elaborado por gente de la colectividad judía, pero Perdón, hay es otros que olvídate. el famoso y conocido Kedem. Ese es uno. O sea, ese es uno que hace una muy mala reputación al vino kasher, pero sí es uno. El Kedem, sí, aparte viene en muchos tamaños. Claro. ¿La majuana? Espera, No, y Shneur, ¿qué quiere decir tu nombre? qué linda pregunta. es Schneor, dos luces. Upa, upa. Upa. Qué Es lindo. el nombre de un líder espiritual del año 1700, que yo nací en su misma fecha que él nació. Fue el primer rabino del movimiento Jabad. No sé si escucharon, pero es bastante famoso en el mundo el Sí, movimiento claro. Jabad, liderado en su momento por el rabino Mendel, que estaba en Nueva York, en Brooklyn, en 770, creo que Parkway o algo así. Y ahí es como que salieron y empezó a mandar rabinos por todos lados. Y lo que escribió este rabino y lo que enseñaba era, escribió el Tanya, que es un libro que habla del alma de las personas, que habla del motivo por el cual viene a este mundo, habla de la lucha constante entre sus dos almas, habla entre los distintos mundos que son la creación y cómo funciona y cómo se nutren el uno al otro y también cómo tenemos que entender nuestras dificultades como personas y cómo, o sea, es como un libro de cabalístico muy profundo y muy interesante que también de la mano está todo este movimiento jasídico que también yo tengo tres nombres, que es por otro rabino que también nació en la misma fecha que fue el maestro de este que escribió, que se llamaba Israel Baal Shem Tov, y el Israel, el dueño de un buen nombre. Entonces yo tengo el nombre Israel Shneur Zalman, Israel por el primer rabino, que fue el primer rabino que lideró lo jasídico, que el jasídico es un movimiento en el cual es alegre, se va por el lado de ser alegre, de no juzgar al otro, de llevarlo a que entienda, y tiene mucho que ver con también vivir una vida con alegría y sirviendo a Dios. Sí. Y siendo una buena persona y siendo luz y enseñando el mensaje. Y bueno, hay un montón de gente que vive en estas líneas y que los pueden reconocer bien cuando van por Nueva York o por también por el Flores y ven gente con un tapado negro bien largo y también a veces lo que llamamos las peyes, Sí. las ¿Cómo se diría? Las. Los, sí, como los ¿Los rulitos. rulitos esos? Los Sí, rulitos. los rulitos. Me sale. No, las. Bueno, pero Son los esos rulitos rulitos que esos. vemos muchas veces cuando en la calle, desde la ignorancia te hablo, ¿no? Veo algún judío ortodoxo que tiene un sombrero y unos rulitos. Esos son de lo que es lo que Claro. hablas vos, ¿no? Como justo de arriba Exactamente. donde nace la Exacto. barba. Ese mismo, ese mismo, ese mismo. Y Bien. lo que hace todo este movimiento en general es abren centros comunitarios en muchos lugares del mundo. Quizás no tenés ningún lugar judío excepto ellos que van a estar en un lugar donde judíos van a vacacionar o donde hay una pequeña comunidad. Y lo que hacen es quieren llevar enseñanza, la cultura, la tradición, acercar gente al judaísmo. O sea, cuando digo acercar gente al judaísmo, es judíos al judaísmo. El judaísmo no propaga que la gente se convierta al judaísmo, sino propaga que cada uno cumpla su rol en este mundo y que seamos luz, ¿no? Sí. Bien, Bueno, ya cuando para ir cerrando, lo que quería sí. decir era, Shneur, vos entonces, tu nombre en realidad es Shneur, Israel Shneur Dalman Kiesel, ¿cierto? Porque, Zalman con Z. bien, en ese caso, si hubieses sido jugador de fútbol, tendrías que haber elegido un apodo a lo Brazuca, digamos, porque tenías un tema y para el relator se le iba a complicar esa movida. Sería un reto muy interesante cómo la gente pronuncia Schneur. A mí soy una persona que estoy orgulloso de mi nombre porque, como dije, hay que llevar dos luces, hay que ser luz. Y estoy como, obviamente, que cuando te llamo a hacer una reserva digo a nombre de Daniel, porque es mucho más fácil. Esto es tremendo, esto es tremendo. Tipo los japoneses, claro. Pero después Schneur, chao, ¿cómo te llamas Schneur? Y te digo algo que no, una de las cosas que quiero mejorar este año es que yo me olvido de los nombres en general de la gente porque tengo mala memoria, pero nunca me olvido de las caras. Y la gente se acuerda de mi nombre porque, viste, es único, entonces es un bajón Claro. eso. Claro. Sí, te pone una situación muy difícil. Claro. Bueno, Bueno, bueno. qué lindo Estu, estu. cómo iluminó Schneur este momento, ¿no? Sí, Trajo estu. luz Sí, al tema. quiero decirle a Tomás que Tomás es mi Schneur. Ay, gracias, Fede. Tomás, sos mi Gracias, Fede. Schneur. Sos mi A mí Schneur. yo tengo la sensación de que en algún momento Schneur usó su nombre como frase de pick-up o como frase de levante en algún boliche, clavándole la mirada a alguna chica y diciéndole mi nombre es Schnur. Luces. Sí, es tipo, mi nombre es Schneur Kiesel. Pero Y la el verdad Tano es Schneur, que sí, claro. siempre era como que me preguntaban si era de aquí y yo a veces hablo, yo tengo una pronunciación distinta, entonces siempre nadie me creía que era argentino, lo cual el parachamuyo estaba re bueno, funcionaba muy Claro, bien. ¿Por qué Perfecto. tenés una pronunciación distinta? Creo que vi demasiado Disney en mi vida. Le quedó el Tengo castellano muchos neutro, ¿no? hermanos. Le vino como algo del castellano neutro. Claro. Exacto. Tengo muchos hermanos y entonces Disney ¿Cuántos? siempre estuvo. Somos 9. O sea, Ah. tengo un hermano mayor y después sigo yo y después el resto. Me siguen dos mellizos, la primer nena. Después dos varones uno tras otro y después dos nenas. Y la más Wow. chica tiene 16 y el más grande 35. Qué Perfecto. bárbaro. Señor, no nos dijiste lo que haces vos en este momento, cuál es tu profesión o a lo que te dedicas. Y ya con eso podríamos ir Ya cerrando, sé porque quién. la verdad que este Cerramos, programa está sí, se nos larguísimo. fue. Sí, Dale, sí. perfecto. Bueno, yo estudié administración de empresas porque no quería limitarme a ninguna cosa, no quería poner límites en mi carrera porque no sabía qué iba a pasar de mi vida. Y hoy en día fundé con Lucas Luzman, mi socio Flimper, que es una herramienta de marketing para Twitter e Instagram. Nosotros leemos y procesamos todo Twitter e Instagram. Estamos hablando de 8.000 tweets por segundo en el Wow. mundo y 1.000 posteos en Instagram por segundo en el mundo y procesamos y leemos todo y a partir de eso podemos moderar, a partir de eso podemos automatizar respuestas a eso. Uy, y final, crear, ¿no?, experiencias. Sí, ¿cómo? Stalkers profesionales. Me gusta más decirlo como somos unos buscadores de oportunidades en las redes sociales en las cuales te ayudamos a crear experiencias y enriquecer tus vínculos con tu quién es tu, claro, mejor tu cliente, público, ¿no? Tu comunidad, tu, claro, público, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, pronto vamos a estar necesitando para Gros en Almíbar, ¿eh? Porque, sí, no, sí, se nos descontrola la viralización, se nos descontrola. Claro, ¿vos crees que cada tweet que una persona pone alguna radio para recomendar, que Flimper, por ejemplo, pumba, te tire un escuchaje? No, sobre todo que si Flimper está siguiendo cada mención, hashtag de Gros en Almíbar, puede que le exploten los servidores. No, le colapsan los servidores. No, le colapsa todo directamente. Aunque no lo creas, en una campaña con La Voz México mandamos 17.000 autotweets en menos de 2 horas, para que te des una idea de la capacidad que tiene. Sí, está muy bueno, la verdad estamos muy contentos. Váyanse preparando cuando GEA sea más masivo y quiera arrancar campañas de marketing para empezar a triunfar alrededor de la TAM. Váyanse preparando. Sí, vamos a hacer una licitación a ver si quedan ellos. Vamos a ver. Claro, además, por supuesto, que corresponde licitar. Sí, por supuesto. Va a ser un orgullo, avisen cuando estén licitando. Estoy seguro que lo vamos a ganar. Y cada día me preparo para el siguiente día. Perfecto. Bueno, la verdad que es un placer hablar con los tres el día de hoy. Señor, muchísimas gracias. Los dejo gracias, a ustedes terminar, señor. A Natalie, a Fede. Y un placer. Es que el próximo programa lo vamos a estar otra vez con Natalie y Fede haciendo Gros en Almíbar, que Junior va a volver a hacer un programa con nosotros. No sé si el próximo o otro, sí, pero va a estar viniendo al programa como columnista experto en religión, en cultura y aparte en redes sociales, pues muchas otras cosas, sí, más. La verdad que es un placer hablar con él porque sabe mucho y tiene una perspectiva a veces un poco distinta de lo que estamos acostumbrados. Y nada, volver a repetirles que si quieren escuchar el programa lo pueden hacer por nuestro canal de YouTube, pero también tenemos nuestra página de internet, tenemos nuestro podcast, nos pueden buscar en iTunes o en cualquier herramienta que usen para escuchar podcast, como el programa de Gordos en Almíbar. Y nada, disfruten el programa y nos vemos la próxima semana. Les mando un saludo a todos. Bueno, otro saludo Shana para Toba. Todos. Gracias. Sí, gracias, Nur. Shana Tová. El próximo programa ya será en el año 5778, así que vamos a estar renovados y ya inscritos en el libro de la vida todos, espero. Shana Tová para todos. Shana Tová. Shana Tová para todos. Y bueno, gracias a todos los oyentes, por supuesto, también, por que supuesto. Son los que nos dan vida. Que sí. Chao. Chao. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.